Importamos todo y no quiero nada. Dioses, importamos domingos y leyes. No me importa nada que venga después. Importamos peste, espejos, mandamientos, enemigos, deudas, muertos de ultramar. Importamos redes exportando peces. No me importa nada que pueda importar. Importamos horas de lunes a viernes y pantallas planas, planes planos, viajes sin viajar. Huevos de oro sin parar.